Este frente no tiene solamente una discusión reivindicativa, sino que tiene una discusión más allá en el plano político, porque se pronunció en momentos a donde había que tener una posición política tomada, la tuvimos. Entonces, este frente se amplía con el reclamo de la Quiaca y de los compañeros de Abrapampa. Estuvimos defendiendo de no a la minería, la mega minería a cielo abierto, el resarcimiento económico de las víctimas de la contaminación, la depredación ambiental. Reclamos que compartimos y más los expresamos movilizadamente en las calles, y eso nos agrupa con ellos, y también la discusión que tuvimos para un acuerdo común de un petitorio. Entendemos que en esos acuerdos hay un respeto de las organizaciones que conforman el frente, y vimos que ese respeto hoy se vulneró porque no hubo una discusión previa para que engrosara este frente común, una organización que no estuvo dentro ni de la discusión ni dentro de la lucha que iniciamos. Creemos que sí es conducente de que vengan y den la solidaridad, pero no por ahí, por el lado de las agresiones, porque han venido con palos, con cadenas y en una posición de agresión y de confrontación. Creemos que esto le favorece al gobierno, y en eso también la indefinición del señor Olmedo, que por ahí no tuvo una posición de firmeza en defender esta unidad y sobre todo el reclamo y las reivindicaciones que agrupa a todos los compañeros de la provincia, de la Quebrada, de norte a sur, de este a oeste. Entonces, una vez más decimos de que no renunciamos a la lucha, nos vinimos de la plaza, más no nos vinimos del plan de lucha, del programa de lucha que tenemos por los reclamos de los compañeros. Lo vamos a continuar, discutiremos, nos reuniremos las veces que sean necesarias.